Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Aprovechar bien el tanto, dejaros de ronzaeras, nada de porro, guitarras, vengan patatas y verdad a cultivar estos campos. A cantar estas letras en memoria de todas las tribus sumisas del norte, poniscos, blendios, alaenos, conganos, avariginios, tamaricos, valdivienses y orgonomescos, ancestros que habitaron las tierras en las que hoy día yo les agradezco el gesto de dejar obras de arte para que sepamos que... Buenos días, Marcu. Buenos días. Ay, que respire un poco, que estoy con la alergia, que no puedo más. Bueno, hoy vamos a llamar a Bernardo Colsa, ya lo comentábamos al principio del programa. Es el presidente de ADIC y queremos que nos hable de este cuaderno didáctico Apuntes Generales sobre el Patrimonio Lingüístico Cántabro, que ya hablamos el otro día un poquito de él, pero como ya fue presentado oficialmente en el día de ayer. Ya está a la venta, señores. No sé qué, señoras. Señor, además tiene, ya lo hemos comentado, que tiene un formato buenísimo, un formato de libro de texto, pero no es como suele decirse, y si se me permite la expresión, un tocho. No. ¿Qué va? Es una hora de consulta para todo el público, desde los más jóvenes a los más mayores. Y con esa idea lo habrán hecho, ¿no? Claro. Ahora, bueno, nos lo comentará Bernardo, así que vamos a ponernos en contacto con él. Pero podemos poner algo, ¿no? Mientras tanto, para que los oyentes pues escuchen música de la tierruca. ¿Cómo era el hipando? Estoy flipando, decía. El hipando, estás flipando. Estás flipando, eso sí. En tu corte de Toledo... Pues vamos a flipar. ¿Con qué podemos flipar? ¿Con qué quieres flipar? Pues... No se te viene así ninguno. ¿Qué? No se me ocurre. ¿Quieres que te ponga Kaelia Cotera? Eso te iba a decir yo, que... Te he leído el pensamiento. Me presta Kaelia, sí, sí. Además hizo un disco de todo, ¿eh? No solo... De los picos de Europa traigo cantares. Pero de todo, sí. Panderetas, gaitas y... De todo un poco. Y vamos, y romances. Así que, no sé... La de Tresviso, la primera. Tresviso. Yo creo que es la que compuso ella. Pues ala. Es un son conocido, pero las letras de ella, me parece. Pues vamos a, me parece, sí, vamos a escucharla mientras intentamos contactar, sí, con a ver, Bernardo. A ver si con Colsa. Bernardo, porque a veces no. El trabajo, pues. Lo... Debe a ser veces que no hay permite... cobertorio, yo qué sé. Sí, a veces sí, con o que pueda atendernos. Uh-huh. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Os dejamos unos minutos con Kaelia Cotera. Tresviso. Mientras dejamos la estupenda voz de Kaelia Cotera de fondo, vamos a hablar con Bernardo Colsa, presidente de ADIC, y uno de los responsables de que esta nueva obra esté en la calle, el cuaderno didáctico Apuntes Generales sobre el Patrimonio Lingüístico Cántabro. Muy buenos días, Bernardo. Hola, Patricia. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí también está Marco Antonio Robles Bárcena. Hola, bueno, buenos días, Bernardo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, bien. De momento bien, hijo. Bueno, pues hay que aguantar lo que haga falta, ¿eh? ¿Verdad? Lo que haga falta. Que nos quedemos como estamos, como suele decirse. Eso seguro. Luego para mejorar. Exacto. Bueno, Bernardo, pues una obra que ha sido presentada en el día de ayer. Sí. Por el consejero de Cultura, Francisco Javier López Marcano, y por ti mismo, sí, en la mañana de ayer. Y bueno, coméntanos en qué consiste este libro sobre apuntes generales del patrimonio lingüístico cántabro. Pues es exactamente el título, es fiel al título al 100%. Mira, ayer lo decíamos en la rueda de prensa, Adigno presenta un material nuevo ante la opinión pública. No hay ninguna investigación ni ningún dato que se descubra como novedoso en esta obra. Lo que hemos hecho a través de la Comisión de Cultura de Adig ha sido hacer una copia de material, del material ya elaborado y clasificado por diferentes autores, por unos cerca de 170 o 180 referencias bibliográficas que existen en Cantabria relacionadas con este asunto. Lo hemos compilado, lo hemos coordinado y a partir de ahí hemos hecho una especie de totum revolutum en el cual hemos podido hemos podido desarrollar una obra muy didáctica que va orientada sobre todo a escolares en edades de enseñanza secundaria obligatoria y de bachillerato. En definitiva, y en resumen para que todo el mundo nos entienda, lejos de hacer un proyecto o un trabajo que pueda ser muy engorroso y que solamente sea leído por especialistas, hemos tratado de acercar al gran público todo lo que se ha producido o todo lo que se ha elaborado respecto al patrimonio lingüístico el patrimonio lingüístico de Cantabria, de tal manera que sea accesible a todos los ciudadanos. Es conocido que lo que es el estudio morfológico, morfosintáctico, propiamente dicho, de una lengua, es bastante a veces engorroso para el gran público, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado sobre todo es hacer algo muy divulgativo y que, repito, se trata de una compilación de textos, no es nada nuevo. Hay textos de Carmen Lasempellón, de Ramírez de Sádaba, de Carlos Sealo, de Esquejedo Salmón, de González de Echegaray, de Menéndez Pelayo, de José María Pereira, de personas que han estudiado el fenómeno lingüístico cántabro y que lo único que hemos hecho nosotros ha sido, como te decía antes, es compilarlo, almacenarlo, clasificarlo, coordinarlo, realizarlo y ponerlo a disposición del gran público en un cuaderno didáctico de unas 80 páginas que sobre todo tiene una orientación claramente pedagógica, como te decía antes. Se trata de que nuestros escolares o la gente también incluso de edad ya adulta pues tenga un acercamiento a la realidad lingüística de Cantabria, que no es otra que la de un lugar donde existe una habla peculiar, una habla particular, que es lo que pretendemos al fin y al cabo difundir, pero sobre todo dignificar. La verdad es que antes comentábamos a micrófono cerrado el formato en que lo habéis presentado, que es muy accesible tanto para los más jóvenes como para los mayores. Y me gustaría que nos comentases también, Bernardo, cuánto tiempo ha llevado pues realizar esta obra. Ya sé, ya nos has comentado, que no exponéis nada nuevo, que no se haya hecho antes en otras obras, pero quizá eran obras pues quizá no tan accesibles para el gran público. Sí, más científicas, más específicas y exacto. Más para un público muy concreto, ¿no? Y esto es pues una exposición claro, sencilla y totalmente accesible. Mira, el objetivo de esto sobre todo era que los profesores de lengua castellana y literatura en los colegios e institutos de Cantabria tuvieran material para poder explicar a sus alumnos el fenómeno lingüístico de Cantabria. ¿Qué ocurre? Que dentro del proyecto curricular de Cantabria, lo que tiene que ver con esta materia queda al albur de los profesores. O sea, no hay este tipo de material en lo que se estudia o en los planes educativos de los colegios, a no ser que un profesor lo quiera dar en sí mismo, ¿no? Un profesor tiene que dar su temática de lengua castellana y a volar, por decirlo de alguna manera, a explicar un poquitín cuál es la realidad lingüística del Estado y se acabó. Pero claro, en esa explicación de la realidad lingüística del Estado, un chaval de Cantabria se encuentra con que conoce que existe el gallego, el euskera, el catalán, el castellano, que también se habla el andaluz, el extremeño, el asturiano, el murciano, pero nada más. Y claro, es absolutamente inadmisible, pero absolutamente inadmisible, que un chaval cántabro salga de la enseñanza obligatoria sin tener absolutamente ni idea de la realidad lingüística del espacio en el que vive, ¿no? Esa fue la motivación para el trabajo. Y de hecho, nosotros estuvimos entablando negociaciones con la Consejería de Educación para poder desarrollar este proyecto, que no fructificaron, pues, bueno, porque la Consejería no estaba absolutamente interesada en este asunto. Ante ello nos movimos rápidamente y, bueno, pues presentamos un proyecto ante la Consejería de Cultura, que yo creo que el consejero lo aceptó de buen grado y de hecho fue la persona que apostó por ello, ¿no? Porque al fin y al cabo este trabajo es fruto también de él, del propio consejero Pérez Marcano, que fue la persona que llevó a cabo o desarrolló, no, que llevó a cabo no, mejor dicho, que ejecutó o que promulgó la ley 1198 sobre patrimonio cultural de Cantabria, en cuyo artículo 98.6 se habla, aunque sea tímidamente, de las especificidades lingüísticas de Cantabria. Y hay que recordar que esa ley fue aprobada en el año 98 en el Parlamento de Cantabria con el voto favorable de 36 diputados, 79. Voto favorable de 36 diputados, pero no hablamos de tres partidos políticos, hablamos de 13 diputados del Partido Popular, de 10 diputados del Partido Socialista, de 7 diputados de la Unión para el Progreso de Cantabria, de 6 diputados del Partido Regionalista de Cantabria, de 2 abstenciones de Izquierda Democrática de Cantabria, la antigua IU, y de una ausencia que hubo en ese momento. O sea, no hubo ningún voto en contra para esa ley. No hubo ningún voto en contra, ni ninguna enmienda al articulado de esa ley en lo que tiene relación con el patrimonio intangible o inmaterial. Esto es, la lengua. En consecuencia, es un mandato absolutamente reconocido por toda la ciudadanía de Cantabria a través de sus representantes. Y ese mandato, esa orden legislativa, es la que hemos desarrollado con ese trabajo. Y cuando se los pusimos así al consejero de Cultura, López Marcano, pues evidentemente enseguida lo comprendió y fue adelante con esta propuesta. Bueno, claro, como Marcano tiene mucho que ver con la lengua, claro, ¿no? Bueno, Marcano ha sido profesor. Es filólogo. Yo ayer claro, mismo, claro, sí, sí. En la misma rueda de prensa le comentaba, bueno, ¿has leído el cuaderno? Y, bueno, por supuesto que lo he leído, si no, no hubiera dado la rueda de prensa, evidentemente, ¿no? Él, siempre que hace alguna rueda de prensa, pues siempre lee los proyectos, lógicamente, y también, evidentemente, los evalúa antes de poder conceder una partida presupuestaria para poder llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Y no, me comentó fuera de micrófono que, bueno, que como filólogo, vamos, firmaba perfectamente el libro que se presentó ayer. Sí, lo cual yo creo que avala un poquitín lo que hacemos, porque es lo que te decía, Marco, o sea, es que no hay nada nuevo, que nosotros no hemos hecho nada nuevo, o sea, no hemos dicho absolutamente nada nuevo. Lo que estamos hablando simplemente es de un hecho cultural, que es el patrimonio lingüístico de Cantabria, y estudiado a través de múltiples facetas, como pueden ser lo que es la realidad lingüística de Cantabria, la toponimia, el origen de las lenguas romances, el habla de la Cantabria antigua, las variantes comarcales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez hemos incorporado textos de escritores costumbristas que han escrito en estas variantes dialectales o lingüísticas. Bueno, imaginamos que la distribución sea por tiendas, por librerías, pero ¿tenéis pensado algo para distribuirlo en institutos? Nuestra idea es, en principio, distribuirlo por librerías, tiendas y demás, pero ya vamos a empezar a distribuirlo por institutos a partir del mes de septiembre. De hecho, la pasada semana, con motivo de las instituciones, se acercaron a nosotros un par de profesores de 2 institutos de Cantabria. No sé si eran pareja o no, vamos, lo cierto es que cada uno daba clase de lengua en un instituto de Cantabria, ¿no? Y ya venían con el libro en la mano, que lo habían adquirido en ADIC, nuestro local, diciendo que estaban muy interesados en desarrollar este proyecto, desarrollar este libro en sus institutos y que si podían facilitar más libros al resto de profesores de lengua y literatura que tienen en tal. Nosotros, por supuesto, encantados, y ellos mismos nos dijeron que iban a dirigir una carta a la Consejería de Educación para implicar en este proyecto, porque lo que estamos hablando, Marco, es que no hay nada, o sea, en los libros de texto de nuestros escolares no hay ninguna, absolutamente ninguna mención al patrimonio cultural de Cantabria. Yo ya no te digo, o sea, a mí lo que me parece absolutamente indignante es que un chaval de 16 años sepa que existe el panocho, que es la lengua de las huertas murcianas, y no tenga ni idea de lo que significa pindio, sincio, vertu o tal, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Entonces, y ante eso yo creo que los cántabros debemos rebelarnos, ¿no? Porque perder una identidad como puede ser nuestra lengua, nuestra manera de expresarnos, es perder una parte muy importante de nuestra condición de cántabros. Ya lo creo que sí, Bernardo. Entonces, resumiendo, para la gente que quiera adquirir este libro, aparte de, bueno, de esa distribución que vais a hacer a partir de septiembre, cuando se inicie el curso escolar, pues por los institutos, la gente que quiera adquirirlo en la sede de ADIC pueden hacerlo, ¿verdad? En la sede de ADIC, a través de internet, y ya creo que a partir ya de esta semana, pues por los numerosos puntos habituales de Cantabria donde se vende el libro relacionados con temática cántabro cantabrista. Me imagino que estarán, bueno, y los grandes circuitos comerciales, ¿no? Las grandes librerías y grandes superficies. El precio es de 9,50, creo que es un precio perfectamente asequible. Está muy bien, sí. Un libro de unas 80 páginas en formato libro de texto. Libro de texto totalmente ilustrado, a todo color. Y que yo creo, y aprovecho esta ocasión para reconocer un error que hemos cometido grave, ¿no? Grave, porque aunque le citamos continuamente en el texto, que es Carlos Sealo, en sus estudios sobre el origen de las habas cántabras o de la lengua cántabra, no lo hemos incorporado a la bibliografía, lo cual, oye, pues nos causa un poco tinte sonrojo y que es un error absolutamente no premeditado, ni muchísimo menos, sino totalmente involuntario, ¿no? Pero aprovecho esta ocasión porque Carlos Sealo es un buen amigo de la asociación y su trabajo ha sido clave para poder desarrollar esta obra. Pues queda dicho. Así que rectificar es de sabios y comentarlo pues está muy bien. Queda dicho, por supuesto, que ahí está también el trabajo de Carlos Sealo. Bernardo Colsa, pues no me queda más que agradecerte estos minutos que nos has dedicado para hablar de este libro, este cuaderno didáctico, mejor dicho, Apuntes Generales sobre el Patrimonio Lingüístico Cántabro. Ahí estamos escuchando, mira tú por dónde, un hisquiu de fondo. el teléfono móvil. Me están llamando de otro sitio, efectivamente. Pues, ¿quién te ha pasado ese hisquiu? Me parece que... un amigo común. Que es Ismael, ¿eh? Ismael, un chaval que está ahora en Valencia, de Pico Cordel, ¿eh? Me le pasó Ochoa, nuestro amigo Ochoa. Ah, sí. Alberto. Bueno. Alberto, que tenía por ahí en un mensaje, digo, madre mía, pásame esto, y es mi alerta sobre mensaje. Pues claro que sí, ahí, hay que hacerse notar. Pues, Bernardo, muchísimas gracias, y nos veremos esta tarde en esa exhibición de corte de troncos en los Juegos Náuticos. Efectivamente, a partir de las 6, en la Rueda de Piedra de Santander, hacemos una exhibición de corte de troncos. Perfecto. Ahí, a partir de 6, está todo el mundo invitado para poder disfrutar de ella. Muy bien. Pues lo dicho, reiteramos las gracias, Bernardo, y seguimos en contacto. Un saludo. Un saludo, gracias. Hasta luego. Esta tierruca cantabrona que entona rabeles, pitus, tambores y trovas, que llega a todas las zonas, campos, ova, pasca, huérniga, Liébana y sus costas. Cada roca, cada árbol, cada montaña han sido testigos de la historia de Cantabria, de sus moradores, buenos, malos y peores, y cada montaña, cada árbol.